Muy buenas, aquí estamos en esta séptima edición de la Contratertulia en su segunda época, contratertulia@gmail.com, y aquí estamos los mismos y la misma que estábamos en la anterior. Qué casualidad, ¿verdad? Cosas del directo. Sí, qué casualidad. Bueno, pues aquí estamos y vamos a continuar y vamos a hacer un programa ahora hablando así, una cosa así genérica, ¿no? Pero como en el anterior programa lo de Venezuela no ha sido despachado, no podemos dejarlo así. Entonces aquí está el compañero Javier, que va a seguir hablando del tema. A rematar el asunto. Exactamente, en efecto. Bueno, pues hola, buenas tardes otra vez. Simplemente unos puntos, porque claro, tengo aquí muchas cosas apuntadas, pero vamos a ver. La exportación de petróleo, que decíamos que Venezuela dependía el 95% de esas exportaciones, la mayoría de lo que producía, el 65%, iba para Estados Unidos. De repente Estados Unidos corta eso, tienes que buscar nuevos compradores. Estados Unidos sanciona a los otros países. Entonces hay algunos países, como puede ser la India, China, Singapur, que se lo empiezan a comprar. Pero esto es más corto por la distancia de llevar el petróleo a todos estos sitios. Entonces, con ese boicot y esas pocas ventas que tiene, pues antes estaba en el puesto 11 de exportador y ahora en el 22, por ejemplo, no ha caído. Si en 2011 producía 2,3 millones de barriles diarios, en el 2019 alcanzó 870.000 barriles, por lo cual los ingresos, ¿no?, que eran su fuente, se ha caído, ¿no? No solo eso, los barcos, por ejemplo, para traer los alimentos que los traen, fijaros lo que hay muchas veces, la diferencia de la política interior de un país y la política exterior. Por ejemplo, como China, que sabemos lo que es una dictadura, Turquía y tal, son los países, ¿no?, que Cuba, que les proveen de alimentos y tal, ¿no? Pero el traerlos tardan muchos. Por ejemplo, había... ¿Y quién les compra el petróleo actualmente? Actualmente se lo llevan a China, ajá, a India, a Singapur, ¿no? Y todo a cambio de alimento y tal, y lo pagan en petróleo, ¿no? Es decir, bueno, yo doy y me traes estos alimentos. Pero claro, esta distancia supone que antes, a lo mejor, comprar los alimentos en Estados Unidos, pues tardaban en llegar, me parece, ¿cuántos eran? Pues 5 días o algo así, ¿no? Y en cambio ahora tardan 40 o 45 días, ¿no? Llegan caducados ya. Claro, no vienen caducar, pero tardan, ¿no? Por ejemplo, a México le han puesto sanciones y entonces 12 barcos que traían alimentos para Venezuela, solo llegaron 2 porque se bloquean. O sea, tienen unas dificultades de cómo abastecen a la población, y luego la bajada de ingresos por la venta de petróleo. Ellos están haciendo otra moneda, una cosa muy interesante, de la moneda respaldada por el petróleo, el oro, los diamantes, todo lo que tienen grandes reservas, ¿no? Esto es problemática. Luego vemos que han hecho cosas positivas, ¿no? Podríamos ver luego las negativas, pero es difícil. Por ejemplo, han erradicado el analfabetismo. Ahora, si entramos en Google, nos dirán que sí, otros que no. La UNESCO, en 2005, digo, se había erradicado. Erradicar en el analfabetismo quiere decir que estás por debajo del 4%, ¿no? De acuerdo y tal. Luego, la pobreza. Pues no sé, tenemos un ejemplo. De 1980 a 1998, la economía creció un 52% y la pobreza extrema aumentó un 132%. Eso es cuando estaban los otros, los ADECO, los COPEIS y tal. De 1999 a 2015, la economía creció un 43% y la pobreza disminuyó. La pobreza disminuyó un 56%, a pesar del asedio, la guerra y todo, ¿no? Hay enseñanza pública, sanidad pública, medicina pública. Dan los CLAP, la comida, que tienes que pagar algo, pero está subvencionada el 98% para que la gente humilde, 6 millones de familias, puedan subsistir en esta situación. Una pregunta, ¿cuántos habitantes tiene, que no lo hemos comentado? 30 millones o 32 tendrá Venezuela, okay. Sí, una cosa así. Por cierto, siempre he estado oyendo, no sé si lo tienes ahí los datos que has comentado antes, siempre he estado oyendo eso, que están huyendo, todo el mundo huye de Venezuela, que millones de venezolanos han ido a Colombia, pero ¿cuántos colombianos hay en Venezuela? Has comentado antes, porque esta cosa creo que yo no lo sé. Pues sí, hay unos 5 millones de colombianos en Venezuela. De colombianos en Venezuela. Y exactamente cuando entrevistan a los colombianos, son los que son más chavistas y de no nos queremos ir porque saben lo que pasa allí. Date cuenta que son de inmigración. Otro detalle que os quiero contar, a veces dicen, no, porque manifestar el terrorismo de Hezbollah. ¿No habéis oído alguna vez que han hablado de Venezuela, del Hezbollah y tal? Okay. Resulta que no sé en qué año. Sí, hay unas claro, cosas muy difíciles. No sé en qué época, no me acuerdo muy bien. Pues y ETA, hay un montón de cosas. Ah, sí, bueno, sí, sí, que irían allá a entrenar algunos. Sí, de sí, sí. Bueno. Y ¿sabéis lo que pasa? El chacal dentro. Que de hubo, no sé en qué años, en el 60, el 50, hubo una inmigración de libaneses muy importante sí. a Venezuela. Sí, y entonces también, hay muchos que se llaman Ali y tal, y entonces dicen, coño. Porque es que llegó una inmigración muy fuerte. Entonces ellos utilizan, fíjate que están aquí árabes. Y no, árabes que llegaron ya hace muchísimo tiempo. Del Líbano, que por cierto se ha liado bien gordo hace poco, y en Colombia está liando bien gordo ahora mismo. También se está liando. Hay fiesta en todos los sitios últimamente. Está América Latina bastante potente. Claro. Sí. Entonces la cosa, vamos, para no decir más cosas, lo de la moneda está bien que hagan una moneda distinta, que se pague lo que antes se llamaba en economía, se llamaba el clearing, que es pagar como en productos. Yo te vendo a ti 100 kilos de naranjas y tú los valoramos a tanto y tú me das 200.000 lápices. O sea, eso se llamaba, cuando yo estudiaba, el clearing, que era así, anotaciones en cuenta, tú me das tanto, lo valoramos y yo te pago. Es una sofisticación del trueque, ¿no? En realidad. Exactamente, sí, pero la moneda, existía a nivel internacional el clearing. Yo lo estudié, pero claro, sí. Eso perjudica a la moneda. Claro, a la moneda del dólar. Es que no la necesitas, ¿no? Porque yo valoro esta lata, la valoro en tres sí. semillas de cacao y este rotulador en una semilla de cacao y sí. hacemos el intercambio 3x3, o sea, ya exactamente, está. Nueve. Se decía, la cerveza bueno, tanto, 3x1, y, se, ¿no? y se cambiaba y se anotaban como asientos sí. contables. Y yo creo que eso hay que volcar. Entonces, una de las cosas que aunque se bloqueó, es dificilísimo funcionar, ¿no? Subvenciona comida, dan ayudas, entregan viviendas, han entregado 2 millones de viviendas, no sé, hacen cosas positivas. Yo me fijo un poco en lo positivo porque pienso que hay un proceso revolucionario. Hay 32.600 CLAS, que son las se organizan los vecinos para repartir los alimentos, ¿de acuerdo? Y todas estas cosas. Es verdad que los funcionarios quieren controlar en vez de las comunas. Es que eso es, a ver, dentro de ya, porque claro, ¿no? Dentro de la crítica, el problema quizá es que las estructuras estatales generan clases parasitarias que claro, viven de o sea, claro. pues para eso es el Estado, ¿no? En definitiva, una clase parasitaria que vive del trabajo de los demás, ¿no? Entonces, claro, al existir un Estado, claro. por mucho que ese Estado pueda estar fomentando cosas positivas para la población más paupérrima venezolana, sí, pues pero también claro, estamos hablando de los pobres, que claro. hay gente muy pobre, de darles algo de claro, no sé. Me refiero, no se habla claramente de una sociedad sin clase, no se habla de, se habla claro. de, bueno, a los pobres hay que darles. Es como aquí las discusiones que había en la época de la guerra civil entre unos terratenientes, gente, te digo, de derecha, capitalistas y otros, unos regañaban a otros diciendo, se estáis pasando con vuestros jornaleros, hombre, pero claro. darles aunque sea algo para que coman algún día, porque de tanto apretar le vais a conseguir que salten y que y, claro, y entre ellos discutían, entre las clases dominantes discutían, no hay que apretar tanto, vamos a darles, porque lo si los apretan muchos, entonces esa es la discusión también, claro, ¿no? A lo que quiero ir es al paso siguiente, vale, en una situación eso lo entiendo, pero ¿cómo se da el paso siguiente de que esas comunidades de claro. pobres dejen de ser comunidades pobres y sean seres humanos autónomos que claro. gestionen su propia vida sin necesidad del Estado, claro? Y claro, ahí los revolucionarios, podríamos decir los libertarios, había que potenciar que el poder pasase a las comunas, a las cooperativas, no a los funcionarios del Estado, sino autogestionar zonas de reparto, obviamente de manzanas, de personas, la vigilancia. Hay cosas que se están haciendo, pero tienen lo que decíamos miedo del Estado siempre de ceder todo el poder al pueblo. Pues, hostias, ¿no? Entonces, sí, porque de repente dejan de claro, ser nosotros, necesarios. Nosotros seríamos eso. Yo, si estuviera, potenciaría eso. Hay una cosa que en un artículo leí que decían, una comuna que tenía sus diferencias con el gobierno, decía, pero compañeros, dice, con este gobierno podemos hacer ciertas cosas, como las comunas, las cooperativas, que con otro gobierno no lo podíamos hacer. Es como una relación de amor y odio. Tenemos problemas, pero sabemos que con esto podemos intentar algo, ¿no? Está ahí esa semilla. O sea, es como que se permite la existencia, no se permite el crecimiento de la comuna, pero la comuna es consciente también de que con otro gobierno tiene dificultades, porque claro. Y también es consciente que si las comunas dieran cierto paso, no con otro, sino con este mismo gobierno, también serían, sí, que tendrían serían eliminadas. Claro. Tampoco digamos las claras. Es que daros cuenta que, por ejemplo, hay una legislación burguesa también funcionando en ese momento. La Asamblea Nacional boicoteaba toda la legislación, ¿entiendes? Entonces, cualquier cosa tal. Tú ocupabas una fábrica y te ponían un juicio, ¿no? Que este señor la tiene cerrada y a lo mejor te tenían que sacar de la fábrica. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que hay una legislación también burguesa funcionando, ¿de acuerdo? Lo de la Asamblea Constituyente, que podríamos decir que si no, que se habían comprado los votos, ya no entro. Es que yo yo hubiera hecho la Asamblea Nacional Constituyente antes, porque esto te boicotean todas las leyes. O sea, se paraliza. Ellos tenían mayoría, 112 escaños, y los otros tenían 59, y te boicoteaban todo, ¿no? Entonces tú tienes que tomar medidas de otra manera. Yo muchas veces diría, ¿y qué harías tú? Decretos leyes, lo que hizo Chávez. Decretos leyes, es decir, bueno, ya se hará pasar a... Pero antes que la gente vaya consiguiendo. Esa legislación burguesa sigue funcionando, ¿de acuerdo? Siguen funcionando. Los políticos siguen funcionando por la calle. Claro, es verdad que a Guaidó le dejan, porque Guaidó va a menos y entonces les interesa. Sí, pero ¿de dónde sale ese señor doble de Obama, por cierto? Pues ese era presidente de la Asamblea Nacional de un partido que tenía un 4% de votos, no sé qué partido se presentó, y le nombraron un poco porque ahora dice el autoproclamado, ¿no? Sí, claro. Es un tío que no vale, ha perdido muchísimo apoyo. Ya nadie le escucha, ¿no? Ya nadie le escucha, y por eso le dejan libre, porque dicen, no, porque a este enemigo le conocemos. Hombre, sí, mejor dejarlo morir que no darle era convertirlo en un mártir, ¿no? Exactamente. Era deplorable y patético ver el seguimiento mediático de aquí. Sí. Sí, con las convocatorias que hacía, que iban cuatro gatos, o sea, no iba nadie, pero aquí todo el medio de comunicación, el gobierno que de España y un orador ridículo, nefasto. Es que vamos, no he oído político. Entonces, más lerdo dando, claro, un discurso. Les dejan funcionar porque también eso es una estrategia política, ¿no? Es mejor saber que los tengo controlados y que funcionen, aunque diga, ¿tú en qué país estaría un tío diciendo, hay que matar al rey, nos tienen que invadir los rusos, y estaría por la calle y diría, ¿tu tío esto no le detiene? Sí, pero es que le tengo controlado. Mejor que salga mejor otro que tenga más apoyos. ¿Ibas a decir tú algo? No, ya. ¿Cómo que no? Sí, vas a decir algo. Sí, di algo, di algo. Todo con Estados Unidos. Claro, juega sus bazas. O sea, si nosotros ponemos de fuéramos capitalistas, claro, la estrategia de Estados Unidos para la defensa de los intereses del capitalismo es muy avanzada, es muy coherente, ¿no? Voy a matar de hambre a este pueblo de tal manera que ceda y diga, mira, Maduro, vete a eso, que vengan los otros, porque yo no puedo estar que mis hijos se mueran. Es una técnica, porque ellos, hay otra cosa. Estados Unidos, si he visto las guerras últimas, eso siempre lo han hecho bombardeando misiles. Cuando ponen hombres en tierra tienen un montón de muertos. En la guerra de Vietnam, eso hay que saberlo, no las la protesta del pueblo americano no era tanto porque se estaba matando a vietnamitas, sino porque, estaban matando a americanos. Exactamente, claro. Sí, sí. Venían muertos. Estaban matando a los hijos de los americanos a morir fuera de su país. Exactamente. Contaba en un libro que leía yo que cuando llegaban a una ciudad un tío que le faltaba un brazo, decían, pero bueno, no es que vengo de la guerra. Y me faltó. Y ahí dijo, muy desagradable. Y era desagradable. Dijeron, hostias, ¿no? 56.000 muertos. 56.000 y unos 5 millones de vietnamitas. Bueno, no, pero los vietnamitas son muy pequeños. Claro, pero a los americanos eso no les, a los americanos eso no les importaba. Eran los 56.000. A ver, es la única derrota militar que han tenido en su historia. Y claro, tuvieron que abandonar el campo de batalla con esa imagen mítica de ¿han tenido alguna otra derrota, sino que se lo digan a caballo loco? Sí. Ah, bueno, yo estaba pensando. Si vais a olvidaros a los americanos de verdad también. Yo estaba pensando en el general Lee. Ahí el león siempre poniendo ahí los puntos sobre las íes. Muy bien. En Afganistán también se ha salido mal. Es decir, ellos poner hombres en terreno es muy difícil para ellos. Es difícil, pero yo creo que también sus estrategias bélicas se han sofisticado mucho en el siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. O sea, a ellos les basta con desestabilizar y poner un gobierno controlable ya. O sea, el imperialismo colonial es mucho más caro que el imperialismo simplemente de necesidad de es que soy tu único cliente. Es una sofisticación, yo creo. Al final de la Segunda Guerra Mundial lo dejaron muy claro a los ingleses y a los franceses. Les dijeron, mira, aquí se trata de poner gobiernos títeres, que claro, aquí se trata de hacer negocio y dejarse de gobernar, no de poner gobernadores en lugares que gobiernen ellos, pero que te compren a ti tu movida. O que te vendan su movida. Ellos, aunque militarmente tienen mucha potencia, pero para poner, por ejemplo, si entraran en Venezuela, por cómo está la cosa, habría mucho en Venezuela muertos. No pueden entrar porque la Guardia Bolivariana, yo no sé, bueno, igual podrían entrar y pueden tomar Caracas en dos días, pero se va a montar una guerra de guerrilla urbana popular, que eso no va a haber Dios claro, en muchos sitios. Es que es, al micro compañera, cuando es que hables, yo no lo sé, pero la Guardia Bolivariana yo desconozco, yo lo poco que sé pues que son gente pues de los barrios tal, han sido armadas por el gobierno de una forma no directa, pero sí, y es gente pues con armas y que está dispuesta obviamente a defender lo poco que ha conseguido. Claro, que había muchos bolivianos al lado y hay muchos que quieren entrar. y que están entrando. ¿Y cómo están entrando? Pues Sudamérica está llena de ellos, tanto Colombia como... Claro, luego está lo de la estrategia esta, ¿no? La estrategia ALBA, ¿no? Sí. Que es que intentar expandir la revolución venezolana al resto de América Latina, que en su momento estaba Correa, claro. Evo Morales, bueno, o se habló de Kirchner, pero vamos, me parece una broma lo de Kirchner. Saludos de Lula. Sí, pero que es ninguna broma, me parece muy importante lo de Kirchner. Pero que no era de ese estilo, ¿no? Yo, pero creo que es importante lo de Kirchner también. Que una vez que ha ganado, puede traernos buenos beneficios. Sí, hacer algo, alguna cosa. Mira una cosa, el ejército, que yo no desconfío de los ejércitos, pero este ya ha dicho que lo han formado en Venezuela, no lo han llevado a la Casa de las Américas. A la Escuela de las Américas. Y seguramente, si veis, yo he visto muchos vídeos, ellos cuando hablan van a el Diosdado Cabello, el Maduro, cuando cualquier otro militar importante político, van a hablar con los soldados, y ellos cuando se dirigen a ellos no les dicen viva la revolución, patria o muerte venceremos, no. ¿Sabe lo que dicen ellos? Leales siempre, traidores nunca. ¿Por qué se dice ese lema? Porque ahí te puedo decir viva la anarquía, pero tú a lo mejor no eres anarquista y dices bueno, viva la revolución tal, pero ser traidor en una cultura judeomasónica, el traidor es Judas. Ser un traidor es despreciable. Es despreciable. Y entonces a los soldados se les dice eso. Y lo veréis mucho. Leales siempre, traidores nunca. Ser un traidor es lo peor que puede hacer una persona. Y entonces se llama a ese sentimiento. Aparte de que están educados en que bueno el proceso bolivariano. Pero ese lema es más fuerte que decir patria o muerte. Bueno, patria o muerte. Porque se puede considerar ya que una generación entera ha sido educada en el chavismo, ¿o no? Llevan 20 años, sí. Hay mucha gente joven que ya es una está generación, sí. En eso. Lo que pasa es que también la oposición tiene mucha fuerza de medios de comunicación. Pero yo creo que la oposición, bueno, no lo sé, pero creo que la oposición y todo esto tiene más fuerza fuera de Venezuela, quiero decir. Hombre, sobre todo en los telediarios, claro, lo que hemos dicho de Guaidó. Claro, pero a un panoli que van 15 y sin embargo aquí te abren los telediarios. Pero lo que quiero decir es que a lo mejor la gente de aquí piensa, jo, es que mira a los venezolanos, qué disgusto están con... Pero es que luego tú vas allí y no están tan a disgusto como nos dicen aquí que están. Comiendo en el Burger King, donde te da la gana comer, porque es normal, es una persona que se han quitado eso, pero fuera de España, fuera de Venezuela, de Venezuela. Sí. Hombre, tienen muchos problemas, eso es evidente. Ya los tenían antes. Pero la gente lo sabe, o sea, tienen dignidad, ¿no? O sea, ellos saben que tienen problemas, pero para que sigan votando 6, 7 millones, eso hay una cosa de dignidad. Te pueden hacer la crítica, digo, pero yo voy a estar aquí aguantando, a lo mejor no aguanto más, ¿no? Pero es una cosa que también ha conseguido el chavismo, la dignidad de la persona. Es decir, yo esto, habrá problemas, discutimos las comunas con esto. Hombre, la cuestión étnica de que un no blanco de la élite criolla que ha gobernado siempre en todos los países de América Latina llegue al poder, eso es una catarsis que también se vivió en varios países de América Latina, la propia Bolivia, ¿no? Digamos, un país que tiene un 60% de población étnicamente indígena, y que jamás había gobernado un indígena. Que uno podrá tener la opinión de Evo Morales que quiera tener. Pero este era un indígena muy vicioso porque dormía en una cama, hombre. ¿No has visto que era un colchón de 1,90? Esta mi cama mejor que la suya, ¿eh? Mi cama mejor que la suya. Y las críticas que no me acuerdo que se le hacían era que mira que jersey. Digo, es que, por favor, pobrecillo. Sí, sí. En fin. Ahora bien, también he de decir una cosa. Desde mi punto de vista, al menos. También tiene sus cosas, ¿no? Sí. El autoritarismo, el culto al militarismo armado, también lo puedo entender en un momento dado, ¿no? La situación de semiguerra viven. Por supuesto que haya un personaje Maduro, Diosdado Cabello, nada más, o sea, que sea un partido, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, líder, seguramente está controlado, pues bueno, están controlados los sindicatos y los militares y tal, en todos los sitios hay unas cúpulas que deciden, eso es evidente, ¿no? Un gobierno no debe saber, tú no deberías saber cuál es el presidente, ¿no? Debía ser una cosa difusa que hay una organización, pero cuando se personaliza tanto Maduro o Diosdado Cabello, que te pueden caer muy bien, dices, hostia, ¿qué pasa? ¿Si esto desaparecen? ¿No? O sea, eso también es un problema, menos mal que echar cuando yo... Tiene ahí ese remalazo, ¿no? De culto al líder y de... Sí, de, claro, desde claro. Mi punto de vista filosófico libertario, sí. Pues claro. Un partido socialista, que me imagino que está controlado por ellos, unos sindicatos que han hecho algo que estarán controlados por ellos, por toda la burocracia, exactamente. Es toda esa problemática que tiene un Estado, de ellos de controlar, porque en el fondo también desconfían a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, coño, es que si pasa esto, ¿no? Es que ellos también saben que si caen, claro, acaban linchados, sí. Claro, puede ser que también dicen, bueno, mira, hasta aquí he llegado. que acabo hinchado, pues acabo hinchado, pero ya estoy harto de que, creo, que me tomen el pelo. Creo que ahí la historia hace que el que está en el poder no lo abandone. O sea, creo que la historia lo que enseña, sí, es que los que están en el poder... Debe ser muy calentito. ¿No? Porque esa es la teoría del marxismo, ya, ¿no? Ya, la autodisolución del poder y de... ¿no? Pero yo digo el otro extremo, los campesinos, los que no tienen dinero. Ya. Que no tienen dinero los campesinos. Claro, pero por eso... Dicen, bueno, aquí he llegado, hasta aquí he llegado. ¿Ahora qué quieres de mí? Si me da igual lo que sea de mí. Sí, si lo que decimos, si los campesinos dinero, si es que realmente claro, el dinero no tendría que hacer falta para llevar una vida digna de la dignidad, claro, que hemos hablado. Los campesinos lo que necesitan es tener otra cosa. Pero su forma de vida, como lo que habéis hablado de los analfabetos. O sea, para mí igual que el pleno empleo es una pesadilla, la plena alfabetización me parece una pesadilla, más allá en lugares donde hay minorías étnicas, incluso grupos que, o sea, cuando me digan que en esos países hay una alfabetización del 100%, es que se ha destruido la cultura de un montón de pueblos y pueblos ágrafos que hay ahí, que no les hace falta saber escribir para nada, necesitan otra cosa, que no le destruyan su entorno para empezar y que les dejen en paz. Pero o sea, me refiero que hay cosas que suenan muy bien, pero la idealización del buen, el mito del buen indígena, también suena muy bien. El mito del buen indígena también suena muy bien y es como muy bucólico y muy seductor y muy tal, las culturas originarias, el respeto a, eso también tiene un discurso bastante peligroso. Yo no he dicho que la alfabetización plena, igual que hay un montón de gente todavía, por suerte, en México hay mucha gente que no sabe hablar castellano. El día que todo el mundo hable castellano no será bueno, será malo. Desde un punto de vista, desde más un punto cultura, de vista, es más riqueza, sí, desde un punto de vista, sí, de su cultura, de desde su un punto de vista, vida, sí, de pero todo. También defensa de sus propias culturas, porque si tú no tienes las herramientas del enemigo para defender a tu cultura, es imposible poder defenderla. Exacto, mirándonos a nosotros lo bien que hablamos y escribimos y tampoco tenemos defensa para defender nada. También es cierto. ¿Cuál fue uno de los puntos fuertes de la Revolución Anarquista Española del 36? La cultura, la autogestión de la cultura por los propios explotados. La autogestión de la cultura y de otras muchas cosas. De muchas otras cosas. Pero uno de los pilares básicos. Y un ideario y un humanismo y el ideario enfrentado de dónde salió. Al de los que mandan. Y el ideario de dónde salió. No pasa, y el ideario, sí, claro que salió. Entonces tampoco se puede pensar. Y de abajo arriba y de muchas cosas que había. Sí. Bueno, Bolivia, por ejemplo, donde más auge hay de los esos antiguos, ¿no? Sí, los pueblos originarios. Los pueblos originarios. Entonces, y no tienen todo lo que quisieran, que sería Hugo Morales. ¿Por qué no tienen? Porque su cultura no les da para más. Bueno, su cultura no le da para más, no. Porque, no les interesa, pero es que... Porque su cultura no interesa, claro, no interesa. Es que, exactamente. Exactamente, porque no... A ver, yo el otro día lo hablaba también, es que nosotros no podemos pensar con estas ideas que tenemos estúpidas de intentar cómo es la gestión más eficaz de las cosas y cómo funciona tal, porque eso, o sea, unos indígenas viviendo en no sé cuántos millones de kilómetros cuadrados sin destruir la naturaleza, viviendo, me da igual que sean más o menos felices y tal, lo siento, pero si no está monetarizado no se les puede expoliar, no se les puede cobrar impuestos, entonces eso es la pesadilla del capitalismo, prefiere mil veces más un sitio devastado con 10 con 20 ricos y 800 muertos de hambre, porque eso da dinero, se mueve el dinero, se explota, se saca. Entonces, nosotros, es tontería desde abajo pensar cuál es la eficacia y la austeridad, porque es que eso a nosotros nos parece, pero es una idiotez, no quieren eso. De arriba lo que se tiene es que joder todo, ser ineficiente, tiene que haber corrupción, tiene que haber burocracia, tiene que destruirse las culturas, destruirse la tierra, joderse a las personas y ya está, ni más ni menos. Los indios no... Mira, yo me acerqué al anarquismo, por los indígenas. Yo de pequeño, cuando tenía 7 años, yo veía las películas del oeste y yo me puse siempre con los indios. Chilenes. Pero una cosa, los indios, amerindios de Estados Unidos, jamás rompieron un tratado. Exactamente. Jamás. Y lucharon hasta el final. Las decisiones, por supuesto que la mujer estaba en un plano más bajo que el hombre. Las decisiones es el consejo de ancianos y había el que se llama el jefe que Bakunin llama el jefe natural, el que sabía más llevar la lucha. Entonces, les estaban machacando. Entonces, yo me posicioné con ese pueblo, con cosas que tiene. Tiene cosas malas, por supuesto, ¿no? Entonces, el indígena tiene cosas muy positivas, ¿no? Si se entera John Ford, o sea, se levanta de la tumba John Ford y dice, anda, que yo haciendo mis películas para crear un anarquista, pues si se vuelve a morir. Pues si se levantara John Wayne, imagínate. Tú fíjate que los indígenas americanos, los indios amerindios de Estados Unidos, no se han integrado. ¿Eh? Viven en la reserva, sí, les han puesto allí como mercadillos. No, y si los aborígenes australianos los han matado y a los claro, que no los han alcoholizado, están liquidados, no se van a integrar. Casinos, es que no se puede integrar, nadie quiere que se integre. Es que la integración quiere decir destrucción. Cuando se hable que el pueblo gitano se ha integrado, es que el pueblo gitano ha desaparecido. Pero ya está. Pero insisto, es que es así. No son sujetos pasivos y ellos serán protagonistas de sus propias decisiones. Y si ellos quieren tener una Coca-Cola o un coche. ¿Me entiendes? Sí, que son, son libres para beber una Coca-Cola. Igual que la Pedroche es libre, una mujer libre y feminista para ponerse el vestido transparente cuando da las campanadas, ¿no? Está la bueno, yo recuerdo aquí un contratertulio que hizo un programa desnudo de cintura para arriba y ¿quién? Nadie le dijo nada. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo diremos, no lo diremos nunca. Es que hacía mucho calor. Y eso nos desconcentraba mucho a los demás. Bueno, volvamos no a Venezuela. No está bien. Vamos a Venezuela. Ah, ahora vamos a Venezuela, ¿no? Ahora. Venga, que yo quiero saber mucho lo que calor. Pasa ahí. Bueno, pues no sé qué más cosas podíamos decir, ¿no? Si queréis, si consideráis que el tema venezolano está visto para... Una pregunta que quiero hacer yo. Venezuela va por rachas, de repente copa todas las portadas, se pone de moda con el ¿qué te digo? El ensayo del Guaidó le salió mal y antes se ha vuelto a caer en el olvido, pero allí, aparte de seguir en esa situación de penuria y de absoluto boicot y todo lo que hemos dicho, pero más o menos ahora mismo el gobierno tiene estabilidad, no se ve amenazado y las cosas van funcionando más o menos. Y otra pregunta también, ¿después de cuántos años dices que llevan allí esos señores? En 20 años. En 20 años no podían haber hecho, ya que tienen el poder, no podían haber hecho algo para no tener, yo qué sé, en un lugar que tampoco precisamente es el Chad, ¿no? Que no están en un desierto de piedra ni nada, para haber hecho algo para, de alguna manera, joder, abastecerse de ciertas cosas y ciertos productos así básicos, ¿no? ¿Sabes? De producir cosas, tanta gente que hay tierra, hay gente, hay, nos pregunto. Sí, mira, humildemente. Primeramente, en esos 20 años lo que pasa es que ellos optaron por una vía democrática. Entonces las leyes, el parlamento, eso te boicotea. Eso es un error del chavismo. Democráticamente es imposible, no se ha logrado en ningún sitio. Entonces eso. Y entonces luego ellos podían haber tomado medidas un poco más audaces, ¿no? O sea, un poco más valientes. No sé, por ejemplo, aquellas empresas que no produzcan al 100%, expropiarlas, ¿no? Todas. La distribución de alimentos, la fabricación de fármacos, expropiarlo. Es decir, una ley que dice, no, si usted no produce, porque hay fábricas que están al 20% de producción, no hay alimentos, ¿no? Toda esa cosa, al final, expropiar y entregársela en cooperativa a los trabajadores de esa fábrica, ¿no? Podían haber hecho eso, pero chocaban con las leyes, ¿no? Y entonces, como ellos van vía legal, ahora ya cuando se ha saltado la Asamblea Nacional Constituyente, pues ya ahí lo pueden aprobar todo. ¿Entiendes? Ese es el error, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué haces en una situación allí, no? ¿Qué haces en una situación? Hay una correlación de fuerzas, no sé, en la Guerra Civil Española, ¿qué pasó? Había una correlación de fuerzas de la CNT y del OGT que pudieron enfrentarse, porque ya tenían una lucha, gente decidida a morir, ¿no? O sea, que eso es muy difícil. 2 millones de trabajadores, y entonces podían hacer frente a muchas cosas, ¿no? Pero aquí, ¿hay esa correlación de fuerzas de momento? Pues igual todavía no, y entonces están agotando la vía democrática, ¿no? Democrática, decir, bueno, vamos a hacer esto, sancionar, pero no decir, no, hay que expropiar, hay que empezar a expropiar. Tierras, fábricas, todo aquella. Simplemente decir, no, si usted no produce al 100%, se le quita y no le damos insumos, no le damos dólares. Uh-huh. ¿Están entonces en un proceso, según ellos, de acumulación de fuerzas, pregunto? Yo creo que sí. Están, tienen el enemigo más importante, es como si yo me pone acá y hay 4 macarras que me están esperando. Pues tendré que decir, me voy a dar la vuelta porque me van a inflar a hostias. Ahora, si somos 4 y hay un macarra, digo yo, oye, vamos a ir a unos bates de béisbol y le vamos a poner fino al tío. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, esos están ahí, ¿no? Están ahí, en el salto, porque sabe que la invasión les puede venir. Pues les han cortado la luz, que le han hecho una de perrería. Entonces, van un poco a la vía legal, ¿no? Poco a poco, pero tienen que ser un poquito más audaces, más echados para adelante en las expropiaciones, el transporte, la distribución, ir controlando aquel que no sirva. Esas compañías de transporte que de repente, ¿cuánto vale el transporte? 50, luego viene y te cobran el doble, 90, y dicen, en la escuela la gente, pero no, ¿cuánto vale? No, eso se prohíbe, se le quita el autobús, ¿no? Todas esas cosas había que hacerlas, ¿no? Mirando tú la correlación de fuerza. Yo creo que ahora ya tienen fuerza suficiente, porque también la gente, si consigue algo, está más dispuesta a defenderlo. Entonces tú tienes que darle más cosas, ¿no? Y además viendo lo que se viene encima, ¿no? Entonces yo creo que tenían que ser más decididos y empezar, aunque todos los puntos, tengo aquí apuntados una de las cosas que podrían hacer, pero tiene su riesgo, puede decir, bueno, yo creo que ya nos podemos decidir a hacer estas cosas, ¿no? Por ejemplo, todos los corruptos, los mafiosos de ahí, meterlos en la cárcel, es decir, sí, aunque seamos libertarios, ¿qué hacemos con unos tíos que nos están atacando? A construir pantanos. A construir pantanos, claro. Es decir, ¿queréis hacer más pantanos en la selva amazónica? No les puedes... claro, es que está en el bando. A ti te están destruyendo las cosas y los anarquistas, ¿qué haríamos? Les cogeríamos a esos tíos y le decíamos, tío, ¿qué hacía la CNT? Los anarquistas no los encarcelarían. O lo fusilaban. Claro, te quiero decir, ¿no? ¿No? Es que ese es un problema. ¿Qué hacemos un momento de revolución si te atacan? ¿Qué haces? ¿Los haces prisioneros? Bueno, pues normalmente la gente, no en ningún momento revolucionario, sino la mayoría de la gente y lo que no es gente, cuando la atacan se defiende, en general. Claro. Bueno, no, al revés. La gente es de los animales los que cuando te atacan no te defienden. Bueno, el resto de animales suelen defender. Lo que estamos haciendo ahora, en esto, teníamos que decir, ¿qué hacemos con Maduro? ¿Qué se puede hacer? Porque si nosotros, no sé, nosotros, ¿qué podemos hacer con Maduro? Nada. Pues a lo mejor, no sé, nosotros. A ver, fuera de toda la cuestión ideológica, a mí me resulta simpático que un conductor de autobuses haga rabiar a toda la burguesía venezolana. No, y además. Mundial. Y baila además, muy bien. Tiene sentido el humor. ¿Sabéis? Me encanta cómo habla, de verdad. Este libro que ha sacado Arancha Tirado sobre Venezuela, sí, ¿no? Que se llama Venezuela, sobre. Sí, sí. Más allá de las mentiras y los mitos y tal. Sí. ¿Recomiendas el libro entonces? Si no sabes de Venezuela, sí lo puedes leer. Sí. Yo me lo he leído, pero si desconoces Venezuela, te lo puedes leer. ¿Quién lo publica? Acal. Bueno, pues hay una cosa que esta mujer presentó el libro. Bueno, la han atacado en los Twitter, ¿no? La ponen a caer de un burro, traído. Bueno, la ponen. Bueno, pero que te ataquen en Twitter, cuidado, igual lo que escribas. En el Twitter de esta mujer, que yo la sigo por Twitter, los ataques no son como aquí si dices una tontería. Y los ataques de la gente de la burguesía venezolana son amenazas de muerte: te prenderemos fuego, te vamos a violar en la plaza del pueblo y luego te vamos a descuartizar y luego vamos a pasear tus restos por todo el país. Madre mía. Pues lo que estuvo muy bien ella. Que fue a presentar el libro, como la ponen que está al servicio, hombre, es apoya al chavismo, es evidente, tú lo lees. Sí. Fue a presentar el libro allí en Venezuela, y entonces en el momento donde estaban presentando el libro estaba Maduro. Y se acerca Maduro a Arancha y le dice: hombre, me han dicho que has publicado libros sobre Venezuela. Y dice: y así, con los millones que me dio usted. Y entonces Maduro lo captó y dice: ¿y has tenido suficiente? Y dice Arancha: no, vengo a pedir muchos más. Y Maduro se rió. O sea, tenía sentido del humor el tío, porque le han dicho que le han subvencionado. Sí. Tengo que decir, que son tíos más sencillos que los nuestros. ¿Y qué le respondieron ellos? No, él dijo, dice... No, ya, no, pero no, el otro se rió ya. No, porque... pero los que estaban al tanto... No, dijeron, se reían, claro, porque... No, pero había unos que no... Oh, lo que ha dicho, lo que ha no, dicho. No, pero eso aquí, en España, claro. Que lo sacaron... Los petrodólares de Chávez... Y se dieron cuenta aquí cuando en radio, no sé, en emisoras de derechas, se dieron cuenta que era una cosa irónica y dijeron, es que estas bromas tampoco se pueden hacer porque así, porque seguramente sí, que es cierto. Sí, yo pero está bien. Muy a lo mejor era cierto. Tal. Bueno, pues sobre todo es. El Víctor Ríos sigue por ahí. Porque no sé el quién Víctor es. Ríos, aquel Izquierda Hundida, el de las barbas hasta los tobillos. No sé quién es. ¿No os acordáis del Víctor Ríos? Yo sí, me acuerdo de su imagen, que parecía Valle Inclán, ¿no? Sí, tenía las barbas hasta los tobillos, de la Quinta de Anguite, todos estos. No, se ha afeitado. Este, cuando vio que aquí la revolución no tal, se fue a Venezuela y estaba de asesor del gobierno. Pero no sé si sí, pero bueno, allí se fue de asesores a cobrar. Hay muchos más jóvenes y con menos barba que sabemos que fueron para allí. Bueno, pues eso es lo que se ha hablado de Venezuela. Esperemos que seguro que ha servido, porque hay muchas cosas que se desconocen y sobre todo eso, aunque desde luego aquí no nos dedicamos a defender a gobiernos, pero es que claro, los ataques que está habiendo contra Venezuela son tan indecentes y sobre todo por parte de gente que desde luego no son, como mucho, desde luego no son nada mejores que a los gobernantes de Venezuela, o sea, que no pueden hablar y que es una tomadura de pelo. Queríamos hablar del tema este, entonces pues nada. Nosotros tenemos que estar con el pueblo llano, con los oprimidos, yo creo, con la gente sencilla de abajo. Es donde tenemos que estar. Y allí hay esa lucha de clases. Uh-huh. Y posicionarse. Y esos, de momento, ¿Están apoyando el chavismo? Clases hay, lo que no hay es lucha, pero clases seguro. Sí, sí, no, allá hay lucha. Sí, digo, hombre, aquí no, también hay clases. Sí que hay clases, sí que hay lucha. La diferencia es que los que saben que la lucha es esa son los de arriba, los de la clase abajo nos hemos ido olvidando, etcétera, etcétera. Hay una lucha de clases. Pero la lucha de clases es bestial. Y la conciencia de clase de los que la mantienen impoluta está impoluta y pues ya que hemos estado hablando de Venezuela y cosillas que están pasando, bueno, que también es gracioso, ¿no? Le hará gracia por lo menos a los dirigentes venezolanos lo que está pasando ahora en Colombia, ¿no? Los enfrentamientos que está habiendo allí, los muerto, disturbios. Herido por una, sí, con, un sí, chico muerto, ha muerto hace poco. Las imágenes de los enfrentamientos, del descontento social, lo que ha pasado también, lo que está pasando, de hecho, en Chile, ¿no? Por eso, una. Pues eso, a ver. Sí, porque en Chile no ha parado, ¿eh? O sea, el gobierno ha hecho una serie de concesiones, pero sigue habiendo. Es el pasarse de apretando la tuerca y de pauperar a demasiada gente hasta llevar a la gente, pues, a, como quien dice, a saltar. Entonces, claro, luego tenemos a los izquierdistas, que son los que cuando pasa eso, pues tienen que llegar ellos para aflojarla un poco y que nada, sobre todo, que nada se salga del redil y no vaya a ningún sitio. Es ese juego de derecha e izquierda, ¿no? Claro. Pero bueno, allí es, la verdad que está viendo lo que vimos que pasó. En Ecuador, que fue también gorda y también tuvieron los indígenas allí que ver, lo que está pasando también en Bolivia con esa señora que se ha puesto, han salido algunas cosillas suyas de esas que desprecia totalmente a los indígenas. Bastante que, blanca, bastante rubia. Hombre, rubia de bote, por cierto. No, pero de ojos claros, tez blanca. Un golpe de estado. Los ojos igual se los puso el doctor Mengele, que se iba por ahí, todavía no se había jubilado. Y con la Biblia, en el libro de Lucio Urtubia cuenta lo de la movida de... que fueron a Bolivia a intentar secuestrar, no a Mengele, sino a otro jerarca nazi y tal. Es muy interesante. No olvidemos que la autoproclamada, o llamémosle como sea, en Bolivia, juró con la Biblia en alto. Sí. Que esto yo creo que es algo que no hay que perder de vista porque bajo mi punto de vista es un retroceso al siglo XV muy severo. Es decir, pues te pasa la palabra de Dios está por encima del... Biblia, oye, que aquí juran con la Biblia a la mitad de los del Congreso. Mira, también es verdad. Una cosa, el otro día... Pero no la levantan, se queda más bajita. El otro día estuve escuchando en La Competencia, en Radio Nacional en concreto, un programa bastante interesante sobre, allá que habléis de Biblia y de Sudamérica, la implantación y el desarrollo de los evangelistas pentecostalistas en toda Sudamérica, que por supuesto que tienen, bueno, de hecho, apoyan al poder, son apoyados por el poder y son directamente la más absoluta contrarrevolución y se pueden decir los ultracapitalistas, no son los... los camisas pardas, se puede decir, del capitalismo de hoy allí, y que entre otras cosas han logrado con su implantación, entre además los más miserables y con una filosofía totalmente repugnante de que el que triunfa es porque tiene éxito, y el que se muere, al que le va mal económicamente es porque es un mierdecilla que no merece más, ¿no? ¿Estás poniendo en duda la palabra de Calvino? Digo que exactamente aquí podríamos llegar. Digo que la implantación, por ejemplo, de eso, de esa vida que lleva esta mujer, la implantación de eso está teniendo, pues es una forma de control, sobre todo de los movimientos de los desfavorecidos, llevados directamente a la contrarrevolución y a la reacción mediante la Biblia y el crucifijo, que es algo exagerado allí. Y la verdad es que en el programa era muy didáctico. Son de los documentos que hace Radio Nacional, que lo deben tener por ahí grabado. ¿Cuál era? ¿Documentos? Sí, documentos. Es de los mejor que ha hecho nunca. Hicieron una cosa. Es que lo puse porque, de hecho, el otro día, lo pasa que iba conduciendo, hice una de esas intervenciones mías que. ¿Ah, sí? Sí, por la mañana con el Íñigo Alfonso, se llama, no me acuerdo cómo se llama. Íñigo Alfonso, sí. Me había obligado a llamar, no fue muy brillante, pero bueno, para haberme cogido al momento mientras conducía, tal. No te escuchamos, por lo menos metí algo, por eso. Y luego buscando, luego escuché también eso y estaba muy interesante porque. O sea, para entender lo que está pasando allí y la correlación de fuerzas, se supone que esto Bolsonaro, es peligrosísimo, y es que ya está ahí. Bolsonaro por algo Bolsonaro está ahí, por está esta ahí, gente, entre otras. Se supone porque Lula... Había dos facciones en el evangelismo. Una, digamos, más tirando a la teoría de la liberación de la que hablábamos antes, que era la que Lula apelaba. Y cuando estos Lula son los pentecostalistas, que son los tanto que... a esto, fue la otra vertiente más reaccionaria y más derechista la que pidió el voto directamente para estos Bolsonaro. Estos se lo han llevado de calle. América Latina tradicionalmente siempre ha sido muy católica, mucho. Bueno, tradicionalmente, después de 1492, más que nada, ¿no? Ya dan años para hacer una tradición. La tradición real, que creo, de América Latina, me parece que no es precisamente católica. De América Latina es catolicismo. Pues sí, bueno, porque antes no sería existía, ni Latina ni América. La entidad religiosa de América Latina es el catolicismo. La entidad religiosa de América prehispánica, pues es muy variada. Pero la de América Latina es el catolicismo. Ahora bien, han sido muy inteligentes todas estas religiones en el sentido de dar poder y ciertos cargos a la población indígena, a la población autóctona. Dentro de la jerarquía religiosa católica, igual que en política, casi siempre eran las élites blancas las que controlaban los obispados, los arzobispados. Es decir, el indígena estaba muy bien para rezar, para sentarse y hacer la comunión. Y ahora ya. Pero, en cambio, en las religiones evangélicas, los pastores, los jefes son casi siempre yanquis. Sí. Pero los pastores son indios. Y ellos evangelizan a su propia comunidad. Entonces es una religión que ha saltado este encorsetamiento, sí, que ha hecho el catolicismo siempre de dar los buenos cargos a los blancos y a los hijos de los blancos, a la élite criolla, y dársela también a los pueblos indios. Sí, vamos, y entonces que eso ha conseguido que se lo ha montado mejor. Que en muy pocos años, estamos hablando de un margen de 20 o 30 años, alrededor del 10% de la población de América Latina se ha hecho de las distintas variantes evangélicas. Sí, porque aquí en el catolicismo el único cargo que se da a los mestizos americanos es importar monjas a los conventos de aquí, que ya no les quedan vocaciones. Pero lo que te digo. En Galicia, por cierto, bastante. Que lleva su propia religión, ¿no? Luego, claro, lo que pasa es que, claro, hablar del catolicismo en América Latina es de un sincretismo que es descomunal, ¿no? Tú te puedes ir a Cholula o a la zona de. Y ves Cholula da Silva. Ves iglesias directamente en las que se sacrifican gallinas, es curiosísimo, ¿no? La mezcla de, porque como todos comprenderéis y sabréis, pues ninguna religión es tan absurda de intentar extirpar las tradiciones de una localidad. Claro. Lo que hace simplemente es sincretizarlo, es decir, bueno, cooptar, pues hoy no, ¿no? es la noche de Walpurgis, hoy es la noche de San Juan. Igual que cuando llegan y se conquista un territorio, pues la mezquita de tal pasa a ser la catedral de cual, y el centro de culto de tal, pues nosotros nos lo es la apropiación de los símbolos, ¿no? De toda la vida. Cuando en 1492, cuando encontraron a los indios, bueno, venía con el mar y eso que serán, o sea, barcos grandes, y eso que serán, qué raro, esos barcos, como lo llamaran ellos, ¿no? Se llamaban casas navegantes. No, todavía no. Sí, les sorprendió que vinieran eran como unos superhombres. Entonces, tal. Cuando llegaron allí, dije, uy, fíjate, y vieron a esos hombres con esas armaduras y tal, dice, bueno. Sí, sí. Y en caballo. En caballo. Y el caballo era igual. Sí. Y ese caballo, ¿de dónde ha venido? Sí, ese caballo. Entonces te crea una sensación que no sabías cómo. Es muy variado. Hacer un análisis de América Latina prehispánica como una colectividad con una relación igual en todos los pueblos es trivializarlo. La conquista de los aztecas la hizo Cortés, la hicieron los tlaxcaltecas. Claro. O la conquista con otros pueblos, la conquista de los incas, estrategia. La hicieron los cañaris y los chimú, que estaban deseando vengarse de los incas. Sí. O sea, entonces, cuando tú quieres crear una entidad inexistente que es el indígena oprimido por el español, creo que es una cuestión más de clases, aunque suene el cañari pobre o el inca pobre o el español pobre, padecía la misma. Un campesino vallisoletano tenía la misma pobreza, pero vamos, y miseria. Que de crear entidades inexistentes, aquí se crean muchas, como el pueblo español, el pueblo catalán y otras muchas, todos los días. O sea, yo os quería recomendar, si no habéis visto, una película para entender lo que es el colonialismo y el neocolonialismo. La película Queimada, ¿la habéis visto? No, de Luigi Pontecorvo. Apuntárosla. De Pontecorvo. A ver, que saquen un boli todos los oyentes. Queimada. Es una lección. La que sale. Sale Marlon Brando. Es una película esencial buenísima para entender lo que es una revolución. Pero Queimada es galego, ¿no? Queimada, es portugués, Queimada. Ah. Si podéis verla. Eso. Queimada Ediciones. Sí. Queimada es Luigi Pontecorvo, que es un tío comunista, y está muy bien. Sí. Y explica exactamente lo que es una película amena como de Avengers, pero vamos, es que tiene una cara ideológica. Muy interesante. Voy a recomendar una película. Bueno, Y ya que he venido cargado con algunos libros, voy a comentar algunos libros que... De que le quedan 16 minutos todavía, bueno, por eso mismo, porque no me los quiero volver a llevar y tener que traerlos otro día que vengo de lejos. No. Pues este, mírale, pues este era para ti, pero ya me lo estoy pensando. Que es el libro el libro del que hablamos en el programa cuando de la tecnología. Tecnología. Con el compañero, el libro este de Ediciones El Salmón. Un futuro sin porvenir. ¿Por qué no hay que salvar la investigación científica? De un grupo de males científicos en Francia, bueno, que habla pues realmente pues algo muy sencillo, ¿no? Que la ciencia, el progreso y la investigación únicamente son para el dominio de la gente, para el dominio del mundo, para el capitalismo y para las clases dominantes. Para eso son los progresos técnicos y científicos, ni más ni menos. Entonces, pues eso, mira, voy a leer nada, dos frases que hay por aquí. Dice: la ciencia en nuestro tiempo no se entiende si no es como ciencia aplicada al sistema productivo. En su condición subalterna, sometida a la lógica de la ganancia, no puede más que celebrar y alentar los progresos del Estado y de la técnica, y colaborar así con el desarrollo de un modo de vida cuya base es la sumisión. Al haber aceptado alegremente esta función, en la creencia de estar ejerciendo un magisterio científico siempre neutral y apartado de la lógica de la sociedad, los científicos se han condenado a una compartimentación cada vez más minuciosa de su trabajo, a la sujeción a la finanza pública y privada con el único fin de extraer beneficios económicos o ventajas estratégicas militares y, en definitiva, a ignorar conscientemente para qué y para quién están haciendo ciencia. Han aceptado el chantaje, guardando silencio sobre la degradación constante de la propia actividad científica y siendo cómplices en muchos casos del encubrimiento de la nocividad de la producción industrial, haciéndola pasar por daños colaterales inevitables y a fin de cuentas asumibles. El lloriqueo constante sobre la fuga de cerebros se nos vuelve insufrible si contamos con todo lo anterior. Hay cerebros cuyas ideas sobre la energía nuclear, la transgénesis, la nanotecnología o la industria química se encuentran muy lejos de quienes aún aspiramos a una vida en libertad. Bueno, el libro es buenísimo, no tiene desperdicio, os lo recomiendo y aquí te lo paso. Para que te lo leas, para que veas que soy buena persona. Es que a mí esa cuestión de la ciencia como una cuestión objetiva fuera de la cuestión política, ideológica y tales, es un timo. O sea, cualquier pensamiento humano es ideología. O sea, es como los economistas que no, es que esto es ciencia, ¿qué ciencia? Sí, esto sí, es un discurso político y punto. O sea, sí, por eso, pero este libro es lo mismo. Este libro es bueno porque es una crítica demoledora y una crítica radical y anticapitalista, que eso se ve muy pocas veces. Sí, el libro es buenísimo, lo recomiendo a todos. Me niego a que se loe a ese señor que piensas loar ahora. No voy a loar a nadie. Esto, a raíz de que, el imbécil e indocto de vos el Frankenstein, ¿cómo se llama? El del otro... No te metas así con... El Ortega Smith, el medio inglés ese, el hispano inglés, pues que salió hablando del tema de las 13 rosas, poniendo a las torturadoras, asesinas, violadoras, no sé qué. Pues justo yo me acababa de leer hace poco tiempo este libro que tengo aquí en las manos, que es de Carlos Fonseca, temas de hoy, historia viva, Carlos Fonseca, 13 rosas rojas, la historia más conmovedora de la guerra civil, bueno, o sea, también un poco tal. Y bueno, pues eso, te habla eso del fusilamiento el 5 de agosto del 1939, de 13 mujeres, 7 de ellas menores de edad, que pertenecían a la Juventud Socialista Unificada, que ya dijimos aquí que aunque se las ha querido apropiar para sí el Partido Socialista, eran comunistas, no se puede decir de estalinistas de la época, eran unas realmente unas niñas. Y bueno, si alguien quiere leerse el libro, por lo menos te enteras, ¿no? Y quien lo lea, nos enteraremos realmente de lo que allí pasó y tendremos alguna idea de un episodio de la historia, no como el imbécil este que no tiene ni puñetera idea. ¿Es la biblioteca? ¿La biblioteca? No, que esto que estoy comentando así unos libros sin encomendarnos a nadie, se puede decir. Entonces, estas mujercitas eran unas chavalillas que estaban empezando su vida clandestina y veamos tal, veamos a esta violadora, por ejemplo, Antoñita, que tenía 16 años cuando fue detenida y conducida a comisaría. Dice ella: me preguntaban sin parar y querían que le dijera cosas, quién había hecho tal cosa, quién era fulano y quién era mengano. No hablé, no abrí la boca y por eso se enrabietaron tanto. Me quisieron poner corrientes eléctricas en los pezones, pero como no tenía apenas pecho me los pusieron en los oídos y me saltaron los tímpanos. Ya no supe más. Cuando volví en mí estaba en la cárcel. Estuve un mes trastornada. Esto es una de estas torturadoras tal. Y bueno, ya os comenté que todo esto realmente, el asesinato de estas mujeres, las 13 rosas fueron 13, pero es que días antes habían sido 50 y tantos chavales de las mismas organizaciones de los que todo por una venganza, por unos que se hacían llamar los audaces, ¿no? Un par de chavales, alguno también menor, que acababan de volver del frente y que habían, se habían apostado capitán, algo así, ¿no? Entre Oropesa y Talavera, se apostaron en la cuneta y pasaron unos vehículos hasta que pasó un Ford 8 cilindros de color verde que circulaba despacio, le mandaron detenerse y dentro estaba el comandante Gabaldón, un militar franquista, y bueno, lo sacaron de ahí, acabaron asesinando al comandante, al chofer y a su hija, y en venganza de esto fueron todos estos fusilamientos. Esa es la realidad, no las tonterías que dice el Frankenstein este, el cabrón. Hay una película muy ¿sabéis? ¿Esta se oye? ¿Mío? Sí. ¿Sabéis que le atacaron porque decían que llevaba las nóminas de los soldados en ese que iba a ser? Sí, que también llevaba la lista de los masones que estaban en el ejército. Y sí, fue una cierta conspiración de que les mataran por parte de la masonería para que no se descubriera quiénes son la masones. La familia de este militar, sí, aunque se acusó y se ejecutó a toda esta gente, a los autores del hecho, ellos siempre sospecharon que habían sido otros militares dentro del ejército los que habían tenido que habían ver colaborado. Porque dentro de ellos también estaban a... Bien, ¿sabes? Entonces, ahí está la historia, vale, de Carlos Fonseca, 13 Rosas Rojas. Iba a comentar también luego alguna. Y luego eso, un señor del que había no había ido yo a hablar. Y me está hablaron de moda ahora últimamente, no sé. No lo sabía yo. Emanuel Chávez Nogales, este, que bueno, fue periodista justo antes de la guerra y durante la guerra, se fue a Francia y en Francia, estuvo aquí al principio de la guerra y se fue, y en Francia escribió unos cuantos relatos. Uno que lo escribió fuera ya, que es A Sangre y Fuego, Héroe, Bestias y Mártires de España, ¿no? Manuel Chávez Nogales, que la verdad hay que reconocer que el hombre es un escritor que no veas, se escribe muy bien, tiene un vocabulario, a mí me gusta cómo escribe, lo único que, como bien digo, sería una especie de Albert Rivera de la época. Es una especie de centrista en una época como esa que os podéis imaginar. O sea, en realidad es un defensor de orden establecido y un contrarrevolucionario. Y hay cosas también muy historietas que no me gustan. Otro libro también... Es hazañista, sí, y pues siempre se refiere al pueblo yo como la canalla. Tengo que decir, en su defensa, que él nunca fue contrarrevolucionario, si bien nunca fue revolucionario, y en la imprenta o el periódico en el que trabajaba nunca se opuso a la socialización de la imprenta. Pero bueno, yo lo leí hace tiempo. Sí, yo te digo que leyendo los relatos y cómo habla es algo tendencioso, es poco. Hay otra palabra en castellano, una hipérbole tendenciosa, porque sería la que yo le aplicaría. Otro libro también del mismo, además de un tema en el que yo hace años que no me he especializado, pero que me interesa muchísimo y me he leído todos los libros que he encontrado, que es el tema de octubre del 34 de Asturias. También hay aquí un librillo que es de tres periodistas, Manuel Chávez Nogales, José Díaz Fernández y de José Pla, que es también un periodista, pero derechista, que era de la Liga Capitalista total y un fachote catalán de esos, que es el escritor catalán que más ha vendido todos los tiempos. Y hablan tres periodistas en la Revolución de Asturias. Y la verdad es que este libro, para aprender cosas de lo que allí sucedió, ¿no?, en octubre del 34, este sí que está interesante, aunque bueno, todos sabemos leer. O sea, no vamos a leer, si leyésemos solo lo que escribe la gente que piensa como nosotros, primero leeríamos muy poco, y es que hay que leer de todo para informarse, igual que has dicho tú. Y segundo, que es que hay que leer realmente de todo. Entonces, bueno, estos dos libros que he dicho son de libros de la Asturias, de una editorial, pero bueno, comentaros únicamente. ¿Cómo es este último? Es que no me he leído. Ah, ese. El de 13 Rosas, este de Carlos Fonseca. Y este, sí, de Historia Iba, temas de hoy. Viaje a la aldea del crimen, que lo has traído aquí, de Ramón J. Sender, es un reportaje, es de los primeros reportajes periodísticos, de lo que se llama hoy en día crónica periodística, sobre los hechos de casas viejas en Andalucía. Es que Ramón J. Sender, sí, antes de que se hiciera de lo que se hizo, Ramón J. Sender, sabes en compañía de quién estuvo, ¿no? Pero el mejor de Ramón J. Sender, desde mi punto de vista, es el de Imán, que habla sobre la anual. Ramón J. Sender estuvo, joder, se me ha ido el nombre ahora mismo. Este era libertario. Ya, pero al que principio. Pero que te digo que Ramón J. Sender estuvo con este que era el buenísimo escritor, este hombre periodista buenísimo del Castilla Libre. Con Eduardo de Guzmán. Estuvieron los dos juntos allí. De hecho, estuvieron en un momento comprometido en el que estuvieron a punto de medio lincharles allí, ¿sabes? Cuando entraron al pueblo. De hecho, se entrevistaron con alguno de los campesinos que habían participado y esa gente, por hablar con ellos solo, fueron a la cárcel. O sea, pero bueno, que te digo, este no, porque no me lo he leído y se me ha colado aquí el libro. Bueno. Y puestos a hombre, hacernos te veo los con un libro aquí bien gordo. Yo, de hecho, mi libro es más gordo que tus libros. Los tres juntos. Dita sea. Quiero recomendar también el Lectura Fácil de Cristina Morales, que es el que había sido Premio Nacional. Sí, el Premio Nacional de Narrativa, que había salido a la palestra. Y Nacional de Narrativa. Había salido a la palestra mediática por osar hacer unos comentarios diciendo que prefería ver Barcelona. Barcelona. Llamas a verla con las tiendas abiertas. Las tiendas abiertas. y me lo he zampado este fin de semana y la verdad es que es de, ya a nivel hablo puramente literario. ¿Es nutritivo entonces? Es un pedazo de cacho de novela que se caga la perra. O sea, es un libro muy potente, muy, muy bien escrito y muy y de lo más excitante que he leído. ¿Dices que novela. Te lo has leído? Sí. Entonces, palabra. Ese que te da, igual me tienes que te lo cambio. Sí, pero no es mío, este no me pertenece. Me llevo. Este es prestado. En cualquier caso, quiero porque cuento un poco la historia así muy brevemente. Son cuatro personas discapacitadas que viven en Barcelona, que han estado institucionalizadas toda la vida. Es como una especie de una crítica atroz a toda forma de autoritarismo, de asistencialismo, o sea, es como una especie de batalla por la libertad total y absoluta sin ningún tipo de vamos, es politizante y en la portada te pega una patada en la portada que leo desde aquí pone ni Dios ni amo ni marido ni partido ni fútbol. Esto engaña mucho porque el libro se llama lectura fácil, pero la portada pone ni Dios ni amo ni marido. Es un poco como de bestseller, ¿no? Así la ves, así queda un poco. Bien, pues solo por leer una cosa, hay dos personajes, ¿no? Son todo familia, todos con su discapacidad. Y una de ellas le pregunta, ha ocupado una casa porque quería dejar de vivir en el piso tutelado tal y cual. Y entonces le pregunta a la otra, bueno, ¿y hace de la comida, no? Pues vamos por los contenedores y tal, no sé qué, ¿te has metido en algún contenedor? Y le está explicando y le pregunta, ¿y es muy asqueroso? Le digo, ofreciéndole una rebanada, que ella mira del derecho y del revés, o sea que es la primera vez que toca el pan adoquín en el reparto. No más asqueroso que tener que hacer cola para pagar en el supermercado. La inmediatez y la brillantez de su respuesta me detiene la masticación. Marga piensa que el pan no me gusta y me dice, no te comas más si no quieres, prueba otro, que ya hay muchísimo, no sé qué. Esta frase es muy importante en el libro, la he encontrado ahora de casualidad. Pero esta cosa, porque lo dice antes un personaje, ¿no? ¿Cómo es posible que hagamos cola en el supermercado para pagar? Debían hacer cola ellos para cobrarnos. Claro. Sí. Son los interesados, de hecho, ¿no? Pues ahora ya nos quedan 4 minutos, hemos hecho recomendaciones, nos hemos hecho los listos. Eso que leías de los discapacitados, porque bueno, a mi compañera le dio un ictus también y ha pasado, y a todos nos puede pasar. Entonces la discriminación que se ha hecho con los discapacitados, con los ciegos, con todas estas cosas, es una vergüenza porque nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces me parece esa discriminación. Yo que era profesor estoy a favor de la integración. Todos en la misma clase, porque la sociedad, una sociedad no estamos todos sanos, cada uno tiene pues su esto enfermedad. Es una bomba contra la integración. Es de un radicalismo que realmente a veces dices, yo no sé lo que si ya llego a ese nivel. Digo que en vez de integrar a los discapacitados en las clases de la enseñanza, yo creo que lo que habría que hacer es que no hubiera clases directamente. Ah, bueno, bien, eso creo. Yo cuando hablo de la sociedad sin clase no me refiero solo a las clases sociales, también a las clases de... Una cosa, no quería sino... No me voy a utilizar un término que es políticamente incorrecto, voy a decir del enano ese, del alcalde de Madrid, que es que no puedo con él. Puedes decir con ese ser asqueroso. Lo que han hecho, que ha sido, ya ves tú, a mí, los ejercicios que hacen estos de hipocresía y de lavado de cara de la Carmena esta y tal, pero habían hecho en un cementerio de Madrid una especie de monumento que se habían gastado, creo que hasta 200.000 euros, con los nombres de un montón de gente fusilada, y ha cogido ahora este, ha llegado y directamente los han quitado y los han roto, que lo han quitado todo, porque dice que eso contraviene la ley de memoria histórica porque solo apoya a una parte de los muertos y no a las dos. Y cosa a la que digo yo, que simplemente lo primero, bueno, ya te digo que los otros no me cambien, pero esto me parece asqueroso y repugnante, desde luego. Creo que debería, si hubiera gente para responderlo, debería ser respondido, y desde luego no ser respondido de ninguna de las maneras de ahí, sino que habría que profanar unas cuantas tumbas de fachas por ahí para responder a esto, ¿sabes? Directamente. Pero encima es que diciendo, no, es que a todos los caídos, pero yo digo, a ver, esa gente son fusilada, y son fusilados después de la guerra. Entonces es que, señores, después de la guerra solo había caídos de un bando, los que eran fusilados, porque no había caídos del otro bando. Entonces, ¿qué estás hablando? ¿Qué caídos quieren que pongan? A los que se tropezaban cuando iban a fusilar. Pues son los caídos, ¿no? Pero gripe. Estamos en la de siempre. A ver, no, a no, bueno, pero que es que. Pero a ver, son cosas que parecen simbólicas sin importancia, pero joder. No, es que solo hay caídos de un bando. En ese momento solo hay caídos de es un que bando. Hay importancia, quiero decir. A veces relativizamos, o yo relativizo los hechos de las leyes del Estado. Digo, a mí el Estado no me tiene que decir qué debo dignificar o qué no debo dignificar. Pero cuando se habla de este doble discurso de no, están abriendo heridas, que yo no quiero decir que me parezca bien la ley de memoria histórica, ni mucho menos, pero cuando se viene con el discurso este de no, es que todo es por igual, todo es lo mismo, es que la gente olvida, o quiere olvidar, o olvida aposta, el hecho de que Paracuellos del Jarama ha sido siempre un monumento público, un lugar para reivindicar a las víctimas que bueno, que probablemente, bueno, las circunstancias de los fusilamientos de Paracuellos tienen mucho, ¿no? Pero que esas víctimas fusiladas, niños incluso, algún adolescente, ya fueron reivindicadas y siguen siéndolo. Es decir, fueron durante toda la dictadura un monumento y lo son ahora. Entonces parece mentira que cuando se quiera reivindicar a las víctimas de los que siguieron muriendo una vez terminada la guerra, claro, es que, ya es que queréis abrir heridas, es que o verse a seres como el Bertín Osborne diciendo yo tengo a no sé cuántos parientes en Paracuellos. Aparte cada vez salen más parientes. Claro. Primero tiene dos tíos, luego sí, cuatro, luego seis. Pero sus parientes en Paracuellos siempre han sido ensalzados y reivindicados, sí, porque Paracuellos siempre ha sido un monumento y solo tienen uno. Y siempre cuando van a la historia vuelven siempre con lo mismo. Paracuellos, Paracuellos, Paracuellos. Si ponemos en una lista las fosas que hay de fascistas fusilados sin juicio, está Paracuellos. Sí, y sí, si pone las otras, sí, es que entonces. De todas maneras, sí, yo también pienso, desde luego, la ley de memoria histórica me parece una mierda. Cuando se habla de memoria histórica, hemos hablado, cuando se habla de memoria histórica desde cierto grupo político, como hemos hablado aquí, se hace, se escupe sobre muchos de los muertos de las cunetas y de todos los lados y se reduce todo a los supuestos defensores de la vilipendiada república y del golpe de estado ilegal, o sea, como si solo hubiera dos bandos ahí, cuando lo más importante que tuvo esa experiencia fue la experiencia revolucionaria de los trabajadores desde abajo, de la que nadie se acuerda y de los que eso sí que son enterrados en su memoria histórica también, porque nadie habla de eso, ¿eh? Entonces la memoria histórica solo se la puede sacar la gente que la reivindica, la podemos sacar nosotros y gente, eso la memoria histórica real es esa, el esperar que un gobierno u otro te salga, te ponga una placa, te la quite o tal, bueno, muy bonito, pero eso directamente, eso es otra cosa. Sí, pero cuando quieren ponerse como, es que claro, es que era algo ya olvidado y estáis, no, y hay una cosa que no hay que olvidar, que es el tiempo. Eso es y cierto. Nos estamos pasando ya un minuto del tiempo. Pues no puede ser. Así que pues hasta os quedáis aquí sin mi recomendación hasta aquí literaria. Pues nada, para el próximo capítulo. Pues nada, nos despedimos de la audiencia en este programa de la contratertulia. Esperemos que todos, ojalá fueran todos así, cinco personas aquí. Ha sido aquí muy interesante y muy nutritivo. Entonces, pues no, nada, soy muy majo, recordamos a la gente que ha venido hoy que si queréis venir alguno otro martes, no tenéis más que decirlo. Y nos despedimos de aquí. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, compañeros, compañeras.